En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajines. Trajines. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajines. Trajines. Amigas y amigos de Trajines, aquí estamos con sus Trajines, dedicados a epidemias y literatura. Agradecemos a Omar Rocha por su compromiso, por haber organizado estas lindas sesiones de Trajines y literatura. El día de hoy vamos a tener a Alan Castro, de la carrera de literatura, que nos va a presentar la obra de Jack London, La peste escarlata. Jack London es un autor que escribió alrededor de 1912 y justamente su obra es de alguna manera la historia de la humanidad después de una pandemia en el año 2073, imagínense. Y por otro lado, Andrés Eichmann, un conocido literato, profesor también de la carrera de literatura, historiador, y él nos va a presentar El asesino sin gaje de Eugen Ionesco, este escritor tan conocido, rumano-francés, que escribió fundamentalmente alrededor de los años 60 y 70. Muchísimas gracias entonces a Omar Rocha, a Alan Castro y a Andrés Eichmann, y espero que disfruten estas maravillosas presentaciones. Pestes, plagas, epidemias, pandemias y literatura. Trajines. Saludos a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Alan Castro Riveros y hoy vamos a hacer un trajín a partir de La peste escarlata de Jack London. Agradezco a Rosana Barragán, a Omar Rocha por la invitación y a Radio Deseo por el espacio. Bueno, en primer lugar habrá que decir que Jack London nace ahí en Estados Unidos, específicamente en San Francisco, el año 1876, y muere muy joven a los 40 años en 1916. Es autor de novelas como Colmillo Blanco y La llamada de lo salvaje, que son sus más famosas. Bueno, además de cuentos, relatos y otro tipo de textos también. Además de escritor, era aventurero. En algún momento fue un vagabundo. Estuvo en la cárcel, también se dedicó al robo de ostras y en cierto momento estuvo también en la patrulla pesquera. Luego trató de entrar a la Universidad de California cuando tenía 20 años, es decir, en 1896, pero lamentablemente no fue aceptado. Entonces decidió irse a Yukon a buscar oro durante el frenesí de la fiebre de oro en Alaska. Es interesante verlo y empezar desde aquí, porque en él parecen juntarse estas dos personalidades de ser humano, entre un hombre de acción, un ser práctico, y también un pensador, un escritor. Entonces su obra también hace visible esto y nos muestra cómo uno depende del otro, cómo el hombre de acción depende también del hombre contemplativo y del hombre que piensa. Creo que es un punto de partida muy importante para adentrarnos en la obra de Jack London en general, ¿no? Por ejemplo, en 1902 publica este cuento llamado Encender una hoguera, que está en casi todas las antologías de cuento norteamericano y es considerada una de las cúspides de la cuentística estadounidense. Y en este cuento él habla de su protagonista como un ser que era rápido y agudo para las cosas de la vida, pero solo para las cosas y no para calar en el significado de las cosas. Entonces él está en un lugar frío, en Yukon, ahí en Alaska, y está a 50 grados bajo cero, pero para él 50 grados bajo cero solo eran 50 grados bajo cero. No lo entendía como que su vida estaba en peligro. Y este cuento es tan interesante porque este hombre trata de hacer fuego, trata de mantener el fuego encendido, y de que el fuego esté encendido depende también su vida. Es decir, que cuando se acaba el fuego, cuando se acabe, su vida también empieza a esfumarse. Por ahí está la riqueza de este cuento, ¿no? De hecho, el Che Guevara recuerda un fragmento de este cuento cuando está a punto de morir. La parte donde el protagonista empieza a pensar en cómo aceptar la muerte con dignidad. Entonces ahí nos hace dar cuenta que Jack London trabaja muy bien estas situaciones límite donde la muerte está muy cerca, ¿no? Entonces por eso es importante también adentrarnos a esto de la peste escarlata y relacionarlo con el tema de estos trajines. Uno de los antecedentes tal vez más interesantes o el más interesante de la peste escarlata dentro de la escritura o de la obra de Jack London es La invasión sin paralelo, que es publicada en 1910, es decir, 2 años antes de La peste escarlata, que es publicada en 1912. Este se trata, más que un cuento, es un relato que trata sobre una guerra que el mundo occidental le hace a China. Lo que hace el mundo occidental es básicamente cerrar a China, rodearla y mandarle por aire tubos de cristal en donde están encerradas todas las formas virulentas de enfermedades infecciosas del mundo, más o menos, para desencadenar miles de epidemias en territorio chino, ¿no? Según su lógica de los países, tal vez podrían haberse salvado de una epidemia, pero no de este bombardeo de epidemias, porque si no le daba viruela, moría de escarlatina, y si no de fiebre amarilla, o de cólera, o de muerte negra, o de peste bubónica. O sea, no había escapatoria. Sobre todo se habla de microbios y de gérmenes, que luego es lo que más se trata también en la peste escarlata, no tanto de virus, ahorita vamos a ver esto. Luego, ese es un antecedente de la peste escarlata, y en otro momento que trata este tema Jack London es 2 años después de la peste escarlata, es decir, en 1914, cuando fue corresponsal de guerra en el puerto de Veracruz y cubrió la ocupación estadounidense del 21 de abril de 1914. Ahí manda un reportaje donde habla de las enfermedades y de las epidemias que van acechando a las tropas militares y cómo la comunidad científica está relacionada de alguna manera con la guerra y cómo la ciencia avanza a partir de este cuidado de las tropas militares. Este texto, como les decía, se llama Acechando a la pestilencia, y está fechado en 1914 en Jalapa, en la capital de Veracruz. Pero bueno, ahora entremos a la peste escarlata, que como decía fue publicada en 1912. Esta es una novela corta, no llega a ser una novela ni un cuento, está en el medio de ambos. Está situada en el año 2073 en San Francisco, es decir, en la ciudad natal del autor. Y a diferencia de sus otros relatos, donde de los más conocidos, digamos, donde hay nieve, este empieza con la maleza, con matorrales y hierbas llenando toda una ciudad destruida, básicamente, ¿no? Hinchando los pisos, los terraplenes de donde pasaba el tren, etcétera. Así comienza de una manera muy cinematográfica, en un mundo totalmente destruido y lleno de maleza, por el cual caminan dos personajes harapientos: un anciano ya decrépito y un muchacho al que le calculamos unos 10 o 12 años. Este muchacho el que distingue con sus oídos y con su olfato cualquier rastro de cosas. Tiene, digamos, los sentidos muy bien aguzados. Entonces, incluso puede clasificar los sonidos. Sabe cuál es el roce del viento, el zumbido de una mosca, de una abeja, el rumor del mar, qué está pasando un ratón por allá. Se da cuenta de todo este muchacho. De alguna manera tiene el sentido de los animales que pueblan la obra de Jack London. Aunque La Peste Escarlata no es una de sus obras más conocidas, ni de las mayores, digamos, sí nos alumbra muchas cosas sobre su obra en general. Una de las más importantes es este cuento que les decía, que se llama Encender una hoguera, de 1902, pero también La llamada de lo salvaje, ¿no? La llamada de lo salvaje, que es tal vez el texto más conocido de Jack London. Entonces, como les decía, este niño, este muchacho, de alguna manera tiene que ver con los personajes animales que pueblan la obra de Jack London. Por ejemplo, en Encender una hoguera vemos al perro, que bueno, el perro es importantísimo en la obra de Jack London, que él, mientras el hombre está ahí en el hielo, avanzando más ahí en la nieve, él se da cuenta que tiene que parar. La sabiduría genética de sus ancestros, del perro, le dicen: para aquí. Pero el hombre no hace caso y sigue y sigue y sigue, y lo arrastra el perro también. Entonces hay esa como sensibilidad, eso que les decía de los sentidos aguzados del muchacho, tienen que ver con la sensibilidad animal en las obras de Jack London, ¿no? Entonces ahí nuevamente está este contraste entre el hombre de acción, el hombre, digamos, de sensibilidad más intuitiva, y el otro, el pensador, que sería este viejo que hoy le calculamos unos 80, 90 años, que están dando junto a este niño. Entonces ese dúo que aparece al comienzo de La Peste Escarlata es muy significativo para leer no solo este libro, sino la obra de Jack London. Bueno, como les decía, estamos en el año 2073, todo ha sido destruido, y la novela está construida a partir del relato de este viejo que anda con el niño. El niño luego se encuentra con otros dos niños más, y entre los tres le piden al anciano que por favor les cuente la historia de La Peste Escarlata, que es la historia de aquello que ha destruido a la civilización humana y que ha hecho de la tierra, del planeta, un lugar desolado, porque en toda la novela, en este año 2073, solo aparecen estos cuatro personajes: el anciano y los tres niños, ¿no? Los demás son, bueno, animales salvajes que están paseando por ahí: perros, lobos, cangrejos, ratones, ¿no? Entonces se les cuenta que la plaga escarlata había sucedido hace 60 años, en el año 2013, ¿no? La forma de hablar del anciano es muy diferente a la de los niños. Los niños tienen una forma más gutural, más imperativa de hablar, y por ejemplo, el narrador dice que es un inglés sumergido en líquido corrosivo, y realmente trabaja muy bien esto Jack London. Es un habla, digamos, bárbara o salvaje, y hay detalles en los que trabaja London para hacer incluso más visible esto, ¿no? Por ejemplo, el anciano en algún momento se antoja un cangrejo, porque es lo único que puede mascar, y le llama qué apetecible delicia un cangrejo, ¿no? Entonces los niños, los jóvenes a los que London los trata como, bueno, el narrador los trata como auténticos salvajes, dicen, ¿qué es eso de decir apetecible delicia? Un cangrejo es un cangrejo, y punto. ¿Por qué llamarle de un modo raro como apetecible delicia, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta cómo el habla de este personaje se diferencia del de los niños. Incluso cuando habla solo, cuando escuchamos los pensamientos o leemos los pensamientos del anciano, tiene un lenguaje diferente, más pulido que cuando habla con los niños, ¿no? Los niños generalmente lo escuchan muy distraídamente y no le tienen paciencia a lo que está hablando, ¿no? Y ahí cuando les cuenta lo de la peste escarlata, su primera objeción de los niños es, ¿qué es escarlata? ¿No? Y yo les dije, escarlata es parecido al rojo, etcétera. Y entonces los niños le recriminan nuevamente. Dicen, ¿por qué no dices rojo? ¿Por qué tienes que llamarle de manera tan exagerada las cosas, no? Y él explica que la palabra correcta es escarlata, porque escarlata tiene esas resonancias de, no sé, por ejemplo, la letra escarlata de Hawthorne, ¿no? El signo ahí grabado en el cuerpo, el síntoma de la peste en el cuerpo. Y también en inglés, scarlet, esa raíz scar tiene que ver con esa cicatriz, con esa herida, ¿no? Si nos acordamos, por ejemplo, de Scarface, cara cortada, esa cicatriz que ha quedado de algo, esa herida, y ese color es, nos lleva a otras resonancias, ¿no? Y bueno, a partir de esto, el anciano piensa que la raza humana está condenada a hundirse cada vez más en la noche primitiva, antes de recomenzar un nuevo ascenso hacia la civilización. Y piensa que este ascenso va a ser igual de sangriento, por cómo ve a estos niños peleándose entre ellos, queriendo uno estar por encima de otro. Ve cómo la civilización, si es que empieza a formarse de nuevo, va a pasar por las mismas etapas, digamos, bárbaras o salvajes, como le llama el narrador, ¿no? Porque él dice, bueno, se expresan en monosílabos, y detrás de eso se puede encontrar alguna gramática, alguna construcción gramatical, pero no hay una verdadera cultura en lo que están diciendo. Todo lo que hablan es muy inmediato, no tienen una noción de historia, no tienen una noción de futuro, y eso es bien interesante para verlo como el lenguaje, ¿no? Porque pareciera, si leemos por ejemplo a George Steiner en su libro Gramáticas de la Creación, donde nos dice que cuando el Homo sapiens ha descubierto la gramática del futuro, la sintaxis para hablar del futuro es cuando se ha separado totalmente del animal, cuando ha creado esa distancia entre él y lo que viene, imaginar lo posible, ¿no? Entonces, bueno, y esto es aún más inquietante cuando el anciano les cuenta que él era profesor de literatura inglesa en la Universidad de California, cuando éste existía, ¿no? Y les cuenta que, le dice, ¿qué es universidad? O sea, tampoco entienden eso los niños, porque viven en un mundo donde no hay nada y son casi los únicos habitantes ellos. Entonces les explica que era un lugar donde ellos aprendían, ¿no? Donde ellos aprendían cosas sobre el pasado, la transmisión que les habían dejado los antiguos, y también los números, porque por ejemplo los niños no sabían ni qué significaba 14 millones de personas. No podían imaginar eso, que era la población que tenía San Francisco antes de la peste escarlata, ¿no? Entonces él explica que había estos lugares donde la gente se dedicaba a hablar, básicamente a hablar y a leer sobre qué había pasado. Entonces los niños no pueden creer, y uno de ellos, que se llama Juju, dice: hablar, hablar, hablar y nada más que hablar. ¿Quién cazaba para tener carne? ¿Quién ordeñaba las cabras? ¿Quién pesaba los peces? O digo, ¿quién pescaba los peces? Entonces ahí vemos cómo Juju, como este personaje niño, no puede imaginar un lugar donde solo se hable, ¿no? Y ahí es donde entra algo bien interesante, porque el anciano empieza a explicar cómo era la sociedad de entonces, cómo la clase dominante había sometido a los demás y los obligaba a buscar, distribuir y hacer la comida para ellos, porque él, como profesor de literatura inglesa, era parte de la clase dominante. Entonces, por ejemplo, dice, voy a leer aquí un fragmento: a los que producían el alimento los llamábamos en teoría hombres libres, pero era falso. Su libertad no era más que una palabra. La clase dirigente poseía las tierras y las máquinas. Era en beneficio suyo que trabajaban duramente los productores, y el fruto de su trabajo se les dejaba estrictamente lo necesario para que pudieran seguir trabajando y produciendo cada vez más. Los que no hacían caso eran sentenciados a morir de hambre. Ahí vemos entonces cómo tiene una visión desde la destrucción del mundo, de las desigualdades que nosotros vivimos ahora, por ejemplo. Y la forma de ver eso creo que es bien inquietante y bien crítica. Y es una de las cosas más interesantes de leer en este libro, de hecho. Entonces, bueno, él sigue hablando luego de las enfermedades a lo largo de la historia, de cómo cada vez había más gente, y mientras más gente había, más hacinamiento, y mientras más hacinamiento, más enfermedades. Entonces hace un recorrido de todas las enfermedades a lo largo de la historia, desde la tuberculosis a la peste bubónica, y sobre todo habla de bacterias y gérmenes, pero no de virus. No sé exactamente cuándo se empezó a hablar de virus, pero bueno, estas formas vivas, animales, etcétera, que tienen que ver con las bacterias y los gérmenes, son clave en la obra de Jack London. Pero los virus no se lo imagina Jack London, porque el virus es un paquete informativo de célula entre célula. Es aún más invisible que un animalejo chiquitito, digamos, ¿no? Es un paquete de información, es informática casi. Entonces es bien interesante que no se la huela lo de los virus Jack London. Bueno, uno de los primeros signos de la enfermedad de la peste escarlata era que la cara y el cuerpo del que estaba atacado se ponían rojos. Entonces, esto es lo que explica el anciano a los niños. Les cuenta todas las cosas que sucedían, y los niños se preguntaban, ¿y cómo luchaban contra algo que no veían? O sea, querían luchar con algo que ellos no veían, contra algo que tampoco veían. Obviamente iban a perder. Entonces eso dicen los niños al anciano, y él trata de explicarles que habían los bacteriólogos, etcétera, etcétera, pero no logra realmente convencerlos. Siempre tienen dudas los niños, siempre preguntan más. Y bueno, él cuenta todos los cadáveres que habían en la calle, cómo la comunicación entre países cada vez era peor, cada vez era más incomunicado el mundo. Se imagina que se mandaban envíos inalámbricos, pero en cierto momento todo se corta, ya no llegaba nada, ninguna onda, y no se sabe qué había pasado. Aunque la peste se anuncia en Nueva York, llega ya al día siguiente a San Francisco, y a los 2 días ya están muriendo todos. Pocos son los que sobreviven, y el anciano dice cómo 10.000 años de cultura y civilización se evaporaron como espuma en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Y nuevamente comienza esta crítica social, porque hay una parte que dice, que la voy a leer este fragmento, que dice: en el corazón mismo de nuestra civilización, en los bajos fondos y los guetos del trabajo, habíamos permitido que crecieran bárbaros que ahora se volvían contra nosotros en nuestra desgracia como animales salvajes que quisieran devorarnos. Esto nos hace mucho recuerdo a La llamada de lo salvaje, a esa novela por la que todos recordamos a Jack London, ¿no? Donde este perro que se llamaba Buck, que vivía una vida muy feliz ahí en el campo con su dueño y era querido por todos, etcétera, al final es robado por alguien y llevado a Yukon para que jale trineos para los que buscaban oro, y ahí es tratado de la peor manera, no solo por los seres humanos sino también por los otros perros. Es una lectura bien cruda que hay que ver, y aquí nos hace dar cuenta lo mismo, cómo el trato que se le da a la gente lo hace salvaje, cómo en cierto momento ese salvajismo sale a partir del trato que reciben las personas, cómo eso siempre está ahí latente, ¿no? Porque, por ejemplo, Buck, en algún momento, el perro de La llamada de lo salvaje, en un momento el narrador dice que él no robaba ni mataba por el gusto de hacerlo, sino por el clamor de su estómago y para defenderse, porque siempre se sentía amenazado. Entonces creo que esto es algo para pensar, para reflexionar. Por ejemplo, en La llamada de lo salvaje, había la ley del palo, así le llama, la ley del palo, y eso para Buck, para el perro, era una revelación, porque lo introduce al reino de la ley primitiva, al de la ley donde el más fuerte era el que sobrevivía. Y lo mismo pasa en La peste escarlata, ¿no? Por ejemplo, hay este personaje que se llama Schoffer, que es uno de los sobrevivientes. El anciano les cuenta a los niños sobre lo que pasa después de que todos mueren y él se queda solo y va caminando, se hace amigo de unos perros, etcétera, pero estaba ya mucho tiempo solo y necesitaba ver a personas de su especie, a seres humanos. Entonces va caminando más allá, más allá, más allá, hasta que encuentra este chofer, que en realidad era un tipo bastante turbio, ¿no? Él dice era un salvaje, el narrador le llama así, ¿no? Y, por ejemplo, este personaje, Schoffer, está acompañado, por decir algo, de una mujer que era una aristócrata, que era supuestamente la mujer de uno de los que estaban en lo más alto de la cúpula estatal que conducía el mundo, y él básicamente la convierte en su sirvienta. Incluso al final llega a matar a esta mujer, ¿no? Y lo hacía de la manera más torpe y salvaje, y decía: nadie me puede decir nada porque ahora yo mando. Y los niños se ponen felices: ah, muy bien, así tiene que ser, digamos. Entonces él se da cuenta cómo eso podía volver esa lucha y esa cosa salvaje emergiendo, y ese hombre de acción contraponiéndose al hombre de pensamiento, porque él dice: ¿cómo es posible que haya sobrevivido alguien así cuando habían tantas personas de valía, etcétera? Pero es en ese mundo es también necesario este otro, ¿no? Por ejemplo, nuestro escritor boliviano Jesús Urzagasti decía que cuando el hombre de acción y el hombre de pensamiento se hallan en un malentendido es cuando surge la violencia. Entonces esto nos lleva igual a pensar muchas cosas, y esto se revela aquí en La peste escarlata. Bueno, para terminar, también hay que ver en esta obra de Jack London toda esta cuestión de la dominación, ¿no? Que les decía que es una de las cosas más interesantes. Voy a leer este fragmento que habla sobre cómo va a volver a comenzar la civilización. Dice: volverá a empezar la misma historia, dijo hablándose a sí mismo el anciano. Los hombres se multiplicarán, luego lucharán unos contra otros. Cuando hayan redescubierto la pólvora, se matarán a miles y luego a millones, y así, por medio del fuego y de la sangre, se formará una nueva civilización. Quizás para llegar a su apogeo necesitará 20, 40, 50 mil años. Reaparecerán por sí solos los tres tipos eternos de dominación: el sacerdote, el soldado y el rey. Entonces ahí es como la peste escarlata reduce la civilización a cenizas o a brosa, y de ahí va a emerger una nueva civilización, pero va a tener que pasar de nuevo por todas las etapas que están marcadas por esta dominación del uno sobre el otro, ¿no? Que otra vez me hace recuerdo un poco a George Steiner cuando él habla de la esperanza y el miedo, ¿no? Cuando dice que la esperanza y el miedo son las ficciones supremas empoderadas por la sintaxis, y que aquellos que controlan la esperanza y el miedo son aquellos que controlan el mundo. Y en este caso, en el caso de London, él menciona al sacerdote, al soldado y al rey. Eso quería compartir con ustedes. Les mando un fuerte abrazo, que estén muy bien. Pestes, plagas, epidemias, pandemias y literatura. Rajines. Bueno, ante todo me presento, soy Andrés Eichmann, profesor de la carrera de literatura de la Universidad Mayor de San Andrés. Y agradezco mucho la invitación de Rosana Barragán y de Omar Rocha para poder compartir estos momentos de reflexión en torno a alguna obra literaria que pudiera servir de disparador para considerar el momento que estamos viviendo. Mi exposición se titula El asesino sin gajes, de Ionesco, de Eugène Ionesco. Una demolición de las confianzas. Podemos empezar diciendo que las obras de Ionesco son cómicamente trágicas. Esto no es un juego de palabras, sino que lo que él consideraba su auténtico programa, que lo enuncia así: para un texto burlesco, una interpretación dramática. Para un texto dramático, una interpretación burlesca. Según Carles Bessa, en la producción teatral de Ionesco pueden distinguirse dos etapas. La primera, digamos, tiene piezas que integran lo que se llamó el nuevo teatro. Y esto son piezas que compone entre 1950 y 1955. Es una etapa en la que se caracteriza por el experimentalismo lingüístico, con el que el dramaturgo buscaba poner al descubierto precisamente la incapacidad del lenguaje, su condición de causa de la incomunicabilidad humana. Esa primera etapa es la de la cantante calva, El porvenir está en los huevos, Las sillas, Amadeo o cómo librarse de él, El nuevo inquilino, Jack o la sumisión. Son varias de las obras, son las obras de ese periodo. En esta etapa, el absurdo nace del asombro ante lo cotidiano, el estereotipo y el lugar común, la banalidad anónima de los hombres, que parece no tener límites, y también otras formas de embrutecimiento. Estas primeras obras no tratan acerca de la ausencia de significado, sino que intentan utilizar la ausencia de significado teatralmente. Esto dice Susan Sontag en una obra contra la interpretación citada por Bessa. En 1961, Martin Esslin bautizó el Teatro de Ionesco junto con el de Arthur Adamoff y Samuel Beckett con el rótulo de Teatro del Absurdo, lo que haría de él un teatro de mensaje o filosófico, lo cual no se adecua, según Bessa, a la primera, sino más bien a la segunda etapa, la que nos interesa a nosotros en esta exposición. En los años 1955 en adelante, hay entonces un viraje de Ionesco hacia un teatro de propuesta constructiva de la sociedad, dice Carles Bessa, un teatro de ideas y de mensaje humanista. Yo precisaría que si bien puede hablarse de un teatro de ideas, estas apuntan no tanto a cómo construir la sociedad, sino a qué evitar en su construcción. Porque Ionesco no parece dedicarse a otra cosa que a mostrar la inanidad de ciertos optimismos ligados a construcciones ideológicas. Algunas de sus propuestas en esta etapa se plasman en la creación de Béranger, que es el protagonista de varias obras, tanto de El asesino sin gajes, que es la que nos interesa, del año 1959, como de Rinoceronte, del año 62, y El rey se muere, también el protagonista es el rey, se llama Béranger. Y afirma Bessa que Béranger no es sino el alter ego de Ionesco. En El asesino sin gajes defenderá una moral del individuo contra toda forma de sociedad que quiera suprimirlo. Pasando de lo individual a lo político, en Rinoceronte, Béranger será el portavoz de Ionesco en su lucha contra la peste de la rinoceritis. La inflamación del rinoceronte que tenemos dentro es una, por supuesto, una alegoría del auge de los regímenes totalitarios. En El rey se muere, Béranger es el hombre mismo, en lo que tiene de más universal, la angustia ante la muerte. Con sus propuestas teatrales, Ionesco muestra, pone al desnudo, podríamos decir, la facilidad con la que los seres humanos caemos en automatismos que nos ahorran el trabajo de pensar y que por ello mismo nos despojan de lo único que podría darnos alguna garantía de humanidad. Pone al descubierto diversas formas de progresismo ideológico, podríamos llamar, que fundan su optimismo en la convicción de haber encontrado la solución de los males que aquejan al hombre, que lo separan de su plenitud, de su felicidad. Esta, la felicidad, será alcanzada, por supuesto, siempre en un futuro más o menos lejano, en el que hay que depositar todas las esperanzas y por el que vale la pena luchar. Esto se aplica, por supuesto, tanto a ideologías de izquierda como a las de derecha. En el tiempo que le tocó vivir a Ionesco, obviamente pudo observar lo dicho en relación con el marxismo y con el nacionalsocialismo. Son las dos grandes con las que se vio tocado intelectual y vitalmente. Pero también tuvo que vérselas con el optimismo simplemente burgués, que confía en el progreso material, económico, tecnológico, científico, que promete la sociedad del bienestar. Es una ideología light que adormece a una gran masa de personas. Estas ya no luchan por una revolución, sino que apenas son capaces de ofrecer otra cosa que su pasividad para todo lo que no responda a sus apetencias individuales. Frente a estos optimismos, Ionesco prefiere hablar de la universalidad del drama y de la condición humana. No ve razonables las promesas de los progresismos mencionados, dado que, según él, el hombre no va a cambiar por una evolución biológica ni por una transformación de las estructuras sociales, económicas o políticas. Paul Vernoy, en su obra clásica Dynamique théâtrale d'Eugène Ionesco, indica que el nuevo teatro estará condicionado por la idea de una manifestación, de una revelación a priori de toda existencia. En consecuencia, los mencionados progresismos ideológicos se reducen para él, para Ionesco, a pantallas que ocultan la verdadera condición del ser humano. Veamos ahora cómo funciona esto en El asesino sin gajes. Béranger, hombre de mediana edad y de clase media, vivía en un barrio húmedo, triste, cubierto de nieve sucia, y su existencia era tan sombría como el barrio. Por casualidad, un día llega a la ciudad radiante, a una zona residencial donde todo ha sido dispuesto científicamente. Quien ha logrado toda esta maravilla es su interlocutor, el arquitecto municipal. Significativo título que alude a una posición oficial, ¿verdad? Según observa Angelina Murphy. Este se encarga, el arquitecto, que además es comisario, es arquitecto y comisario, se encarga de mostrarle a Béranger las ventajas logradas. Los medios técnicos han conseguido cuanto de bueno se puede esperar. El clima es cálido todo el año, se han eliminado las nubes del cielo, los edificios son de una gran belleza, adornados con plantas, que al igual que en los paseos y jardines, están siempre florecidas, ¿verdad? Y hay un hermoso estanque. El sueño burgués del progreso parece realizado. Pero hay un dato que el arquitecto trató de decirle varias veces a Béranger, sin lograrlo porque Béranger exultaba, alabando las cosas con las que se encontraban. Pero finalmente, sí, el arquitecto logra hacerle saber que este lugar, inexplicablemente, se encuentra completamente desierto. Inexplicablemente en apariencia. Ocurre que muchos de sus habitantes han huido y los demás viven encerrados, temerosos de un asesino imposible de capturar. Su poder sobrecoge como el de un dios o la inexorabilidad del destino. Cada día se cobra algunas víctimas que aparecen ahogadas en el estanque. Por eso, por lo general, los habitantes del barrio salen solamente en grupos de 10 a 15 para sentirse menos amenazados. Todo esto se lo informa a Béranger, el arquitecto, con la calma indiferente del técnico que no experimenta ninguna emoción. Se acercan al estanque y allí ven efectivamente que hay un niño, una mujer y un ingeniero vestido de gala ahogados. El arquitecto, que calcula todo como un funcionario frío, constata que es el promedio diario, por lo que no hay nada de qué preocuparse. Pero lo ve a Béranger en un estado de conmoción y entonces lo guía fuera del barrio. Claro, nada más cruzar la verja separadora de los dos barrios, están nuevamente en un paisaje gris donde hace mucho frío, está cayendo agua nieve, de modo que entran en una taberna para tomar algo. El arquitecto, al ver que Béranger sigue alterado por la escena del estanque, le dice, usted tiene demasiada imaginación, no debe preocuparse así. Si se pensara en todas las desdichas de la humanidad, no se podría vivir. Y hay que vivir. Siempre hay niños ahogados, ancianos hambrientos, viudas lúgubres, huérfanos, moribundos, errores judiciales, casas que se hunden sobre las personas que las habitan, montañas que se derrumban, y matanzas, diluvios, perros aplastados. Gracias a eso pueden ganarse la vida los periodistas. Todo tiene su lado bueno, y en fin de cuentas es el lado bueno el que hay que tener presente. Cuando estaban en el barrio Radiante, un poco antes de este parlamento, estaban allí en el barrio Radiante y Béranger exultaba con frases tan inconexas como gozosas, ponderando la belleza del lugar. Había tenido lugar una escena en la que entró una joven muy atractiva, Dani, la secretaria del arquitecto, para decirle que renunciaba a su trabajo porque no podía soportar la situación. El arquitecto se lo ve contrariado y le dice, bueno, pero usted está segura de lo que está diciendo. Y le dice, sí, por supuesto. Él trata de persuadirla de continuar. Él además le dice, bueno, si usted deja el trabajo, ya no va a estar bajo la protección de la administración y entonces su vida va a correr peligro como la de cualquier particular. Ella no cambia de opinión. El arquitecto le pregunta si asume los riesgos, ella dice que sí, y entonces, bueno, eso fue lo que había pasado, ¿no? antes de la salida del barrio Radiante. Ahora, mientras están en la taberna, el arquitecto bebe un gran vaso de vino y da grandes bocados a su sándwich, mientras lo trata de convencer a Béranger de que nada es tan trágico como le parece, y de pronto se escucha un grito y el ruido de un cuerpo que cae al agua. Instantes después se enteran de que la víctima es nada menos que Dani. Béranger queda completamente desolado, se había enamorado de Dani. Mientras tanto, el arquitecto, sin dejar de ingerir su aperitivo, dice con indiferencia: ah, ella estaba en la administración y no se ataca a la administración. Pero no, ella quería su libertad. Eso le enseñará. Ahora tiene su libertad. Lo veía venir. Béranger se revela ante esta situación y ante la reacción del arquitecto. Sale de la taberna dando un portazo, gritando que eso no puede seguir así y que hará algo al respecto. Más adelante, cuando entra en su casa, se encuentra con un amigo que se llama Eduardo, que está enfermo, tose mucho, en fin, y al que se le cae su cartera, y en ella, Béranger encuentra lo que él considera las pruebas que permitirían identificar al asesino. Y entonces lo anima a su amigo para que lo acompañe con la cartera, salen y se dirigen hacia la prefectura. Pero su amigo indolentemente deja la cartera en la casa de Béranger. Y entonces es toda una gestión absolutamente absurda, ¿verdad? Y además todo ocurre como en una pesadilla. Todo entorpece el paso de Béranger, hay un embotellamiento que impide la circulación, incluso de los peatones. Y a medida que ocurren nuevos episodios, los personajes que los protagonizan, a menudo solamente son voces, van expresando como a retazos la confusión abierrada que reina en la ciudad. Uno de los episodios que ocurren durante este caos es el acto de una campaña electoral a cargo de una mujer de gran personalidad y criadora de gansos, según afirma uno de los presentes, que se llama la tía Pip. En su arenga, constantemente interrumpida con otros episodios concomitantes, les dice a sus seguidores que la aclaman a cada frase, una serie de afirmaciones y de promesas que me parece que vale la pena leer. Pueblo, te han engañado. Serás desengañado. He criado para vosotros todo un rebaño de desengañadores. Necesitamos un engaño nuevo. Los engaños antiguos no han resistido el análisis psicológico, el análisis sociológico. El nuevo será invulnerable. Solo habrá equivocaciones. Perfeccionaremos la mentira. Para desalienar la humanidad hay que alienar a cada hombre en particular. Tendréis la sopa popular. Y aclama a toda la multitud, ¿verdad? ¡Viva la tía Pip! Y sigue la tía Pip. No vamos a perseguir más, pero castigaremos y haremos justicia. No colonizaremos a los pueblos, los ocuparemos para liberarlos. No explotaremos a los seres humanos, les haremos producir. El trabajo obligatorio se llamará trabajo voluntario, la guerra se llamará paz y todo cambiará gracias a mí y a mis gansos. La tiranía restaurada se llamará disciplina y libertad. La desdicha de todos los seres humanos es la dicha de la humanidad. Bueno, junto con esta pisada de callo a los sustentadores de las promesas del marxismo, vienen otras expresiones en este momento abierrado de la obra, expresiones que denuncian, entre otras cosas, la prepotencia de guardias de tránsito hacia los particulares, el absoluto desinterés de las autoridades por el caso de Béranger, el cual quiere a toda costa que se eviten nuevos asesinatos con la detención del culpable. Cuando se desembaraza de los embotellamientos, ya en el crepúsculo, avanza durante mucho tiempo por una avenida interminable, al fondo de la cual se ve siempre muy lejos la prefectura. Es entonces cuando empieza a ser presa de dudas. Presiente que ya está en una zona poco segura por el hecho de que se encuentra completamente solo. De pronto se encuentra con el asesino. Y este es un personaje casi insignificante. pequeño, enclenque, andrajoso, tuerto, con el rostro inmóvil, que ríe, pero ríe apenas, burlonamente. La didascalia indica que otra posibilidad es que no se lo vea, sino que solamente se oiga su risa burlona. A partir de ese momento, todas las observaciones de Béranger intentan dar respuesta a las que no enuncia el asesino, pero que él deduce, que Béranger deduce. Por ejemplo, en cuanto lo encuentra, dice, nada más que la llanura, a oscuras todo alrededor. No es necesario que me lo diga, me doy cuenta de ello también como usted. A este, a los demás parlamentos, el asesino responde invariablemente con una risita irónica. Dice la didascalia que a partir de ese momento, Béranger, cito, debe mostrarse patético e ingenuo, bastante ridículo. Toda su acción debe parecer a la vez grotesca, sincera e irrisoria. Habla con una elocuencia que debe subrayar los lugares comunes tristemente inútiles y caducos que dice. Hasta ahí la cita. Después de haber intentado manifestar verdadero interés por comprender al asesino y denunciar alegatos en favor de la vida, de la armonía, etc., de intentar dar forma a todos los posibles móviles del asesino, acaba diciéndole que le hará una confesión desgarradora. Yo también dudo de todo con frecuencia. No se lo diga a nadie. Dudo de la utilidad de la vida, del sentido de la vida, de mis valores y de todas las dialécticas. Béranger cree encontrar en lo dicho un argumento para convencerlo de que si todo es vanidad, el crimen también debe serlo, y quien diera valor al crimen estaría dando indirectamente valor a la vida, contradicción que dejaría al asesino a merced del ridículo. Por supuesto, el asesino otorga a este argumento el mismo valor que a los demás. Finalmente, Béranger, al entender que ninguna de sus razones tiene peso, se queda sin argumentos. Lo que hace usted, acaso esté mal, o acaso esté bien, o acaso no esté ni bien ni mal. Según Angelina Murphy, Béranger va a encontrar a través de su prolongado monólogo en sí mismo, a su pesar, contra sí mismo, argumentaciones en favor del asesino. Al contestar sus propias preguntas con respuestas aniquiladoras, lo vemos convertirse simbólicamente en el juez que se impone a sí mismo su propia sentencia. Hasta ahí Murphy. Sin embargo, por un momento pasa también a la búsqueda de la componenda, a la propuesta negociadora, y le dice al asesino, interrumpa su tarea al menos durante un mes, se lo suplico. Durante una semana, durante 48 horas, para que se pueda respirar. Como respuesta, el asesino saca tranquilamente un gran cuchillo y juega con él, con la hoja. Béranger saca dos pistolas y parece decidido a utilizarlas, pero acaba sometido por la fría determinación del asesino. Deja caer las armas y queda abatido de rodillas, con la cabeza gacha, a la espera del golpe final. La presencia inasible del asesino, que provoca en los habitantes del barrio o bien la huida o bien el autoencierro, se puede asociar acaso a la situación que provoca el coronavirus, pero me parece que las reflexiones a las que invita esta pieza no se quedan en una ocasional semejanza. Porque con o sin epidemia, toda la ciudad está habitada por el asesino. Toda ciudad está habitada por el asesino. Todo hombre acaba encontrándolo en la última escena. Lo que permite el coronavirus, tal vez, es comprender algo de la realidad que suele constituir el ropaje de esa normalidad en la que creíamos vivir. Si la sociedad del bienestar pretende hacer creer que los problemas humanos se resuelven gracias a la pura satisfacción de los deseos de mercancías que se pueden comprar, o si se nos quiere persuadir de que los avances tecnológicos y científicos solucionarán nuestros problemas, siempre habrá momentos en que deberemos recurrir a analgésicos, en figura de, por ejemplo, de algún economista que encuentre una explicación racional del porqué de la pobreza o de la inseguridad. Estos analistas ocasionales también aparecen en la pieza que estamos analizando, y, como los de la vida real, pretenden con ello dar un mensaje tranquilizador. Ionesco parece reírse, como el asesino, de cuantas recetas pudieran enarbolarse porque le parece importante enfrentar con absoluta desnudez, sin disfraces, la condición humana. Observa Pierre Vernoy que Béranger espera todo de la ciudad radiante, que es a la vez el resultado de un urbanismo científico, pero también la ciudad reconstruida armoniosamente para la felicidad ideal. Su aventura lo conduce al descubrimiento del pecado original, de una presencia ineluctable del mal en el mundo. Rinoceronte añade la falta colectiva a la falta personal. Hasta ahí Vernoy. Dice el propio dramaturgo rumano que es ese sentimiento de irrealidad, la búsqueda de una realidad esencial, olvidada, innombrada, fuera de la cual no me siento ser, que quise expresar a través de mis personajes que van errantes en la incoherencia, no teniendo como propio nada más fuera de sus angustias, sus remordimientos, sus fracasos, la vaciedad de sus vidas, de su vida. A pesar de que a continuación añade que tales seres son necesariamente grotescos y risiblemente trágicos, trágicos a secas, sino risiblemente trágicos, se puede adivinar aquí la vena clasicista, pienso yo, de Ionesco. Y es el mismo quien nos da esa pista cuando dice que nunca había sido un espectador teatral agradable, complaciente, sino que estaba siempre descontento. Los textos mismos de teatro que había podido leer me disgustaban, pero no todos, ya que no estaba cerrado a Sófocles o a Esquilo o a Shakespeare, ni tampoco a ciertas piezas de Kleist o de Büchner. Shakespeare ponía en causa la totalidad de la condición y del destino del hombre. Solamente me queda volver a agradecer tanto a Rosana como a Omar la oportunidad de haber compartido este momento con ustedes. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Gracias. Hasta la próxima.